¿Ya estás haciendo transmisión? No, ya estoy grabando. ¿Pero transmitiendo? No. ¿Y quién está transmitiendo entonces? Yo voy a transmitir, pero pues cuando me digan que ya. Ah, ya. Pues ya. ¿Ya? ¿Ya empezaste a transmitirlo así? Ya. Un viewer, 5 viewers. Órale, qué chido. Con el. ¿Se escucha? Link. Hola. ¿Me estaré viendo? Hola, hola. Sí, te veo. ¿Pero por qué? Pero acá. ¿Para qué? Ah, no, no, no, yo digo. Hola. Hola. Buenas noches, amigos de Brasil y toda Sudamérica. Otra vez, maldita sea. ¿Qué? ¿Por qué maldices, Manolo? A ver, déjame hacer un arreglo aquí. Eso, por eso. Ya no. Otra vez. 3, 2, 1. Sí, listo, adelante. 3, 2, 1. Sí. Sí. Bueno. Probando, sí. Probando. Sí, sí. Es sí. Que este es el episodio. Sí, bueno, uno, bueno. 2, 3. Sí, sí. Ah, cierto. Bueno, sí. 1, 2, 3. Bienvenidos al episodio 123 de Cállate Podcast. O sea, el 1, 2, 3. Con mis amigos. ¿Qué tal? Manolo y Rafa. ¿Qué tal? Yo soy controlador. Controlador no vino, por lo tanto tuvimos una hora de retraso en arreglar los controles. Y bueno, okay. Tenemos un mundo y mar de diversión. Fíjate que sí, ¿eh? Sí. Yo ya había debatido con Rafa acerca de todo eso que podemos hablar en hoy en el podcast. En hoy. En Cállate. Así ya es. Comimos nuestra pizza. Ya. Monta delicioso. Ya no van a escuchar cosas. Fíjate que yo sí tengo varias cosas que comentar. Cuéntanos, empieza. Sin embargo, porque yo creo que entra directo. ¿Te acuerdas de aquella sección que tenemos por ahí planeada acerca del cine según Cállate? Ajá. Bueno, pero ahora es el cine según Cállate y tiene que ver con el Papa. Lo aleatorio que puede ser que escojas así películas a lo güey. A ver. Pero, lo aleatorio que puede ser que escojas películas. Sí, sí, pero sí. Más adelante. Pues llegas a un lugar y vas a un chingo de películas y agarras películas a la wey. Y puede haber una diversidad de. ¿Ese va a ser tu tema o ya vas entrada con? No, el tema al ratito. Se escucha poco profesional estar diciendo tu tema, mi tema. ¿Es tu tema o? Es primero vas tú y luego yo. Es nuestro tema. Todo es una plática. Sí, claro, casual. Informal. Siento que ya. Sientes. Muy bien, ¿qué más? ¿Tú qué tienes, amigo? ¿Qué nos traes el día de hoy? Yo fíjate que estaba el otro día caminando por las calles de esta bonita ciudad. Ajá. Cuando empezaron a pasar cosas incómodas mientras uno va caminando por la calle. ¿Cómo se te metió el calzón o algo así? Cosas así. Ok. ¿Y tú, amigo? ¿Nos vas a hablar de eso el día de hoy? Nos vamos a hablar de eso. Excelente. ¿Y tú, Rafa? El día de hoy yo tengo una serie de noticias importantísimas que darles a todos. Como que va a venir el Papa. Por ejemplo. Estamos a 5 minutos de que nos bloqueen el internet. Y, de veras, sí es cierto, hay que aprovechar antes de que nos corten el internet. Sí, porque resulta que sí es cierto, ¿verdad? Pues luego dijeron que no es cierto. Yo pensaba que... Ah, yo lo leí en las noticias. Yo también. Yo lo leí, yo vi que cuando Barack Obama dijo que le iba a bajar el switch. Que ya estaba así tomándose la foto del recuerdo. La palanca. ¿Qué quedamos? ¿Que era una palanca o un botón? Una palanca y está la sección México. A lo mejor... Es así un tablerote. Ajá, y trae todos los varios de esos switches así de metal que parecen una pilila. Es pastillas. Ajá, más o menos. Estamos hablando del switch del internet que suponemos que Barack Obama tiene así en su tablero de control. A lo mejor yo digo que más bien es este, es así como esas luces que le haces, que le aplaudes así. Ay, a ver si apagas tu. Ay, es que me están hablando. ¿Tenemos llamada en el estudio? No. Güey, estoy incómodo, estoy. A ver, entonces cuéntanos. Es un cine, asco esto, güey. El cine según Manolo. Fíjate que venía, andaba paseando, como comúnmente paseo por los pasillos de los grandes centros comerciales aquí en Guanajuato. ¿Un paseo? Sí, un paseo por... Es que estaba haciendo mis compras de pánico el fin de semana. Para... Ah, sí, platica eso. Es que dices que el fin de semana hubo compras de pánico. Sí, yo estaba en cierto centro vacacional. Penitenciario. Ajá, exactamente. Penitenciario. Centros. ¿Qué? Pero fíjate, lo que estaba pensando es que en esta ciudad ni siquiera hay a dónde ir a comprar compras de pánico. No, o sea, es nada más hay dos opciones. Al Oxxo de la esquina. Y a la comercial, mega comercial, o alguna comercial mexicana. A la mini mega comercial. A la mini mega y a la otra comercial, que es como un Oxxo. Entonces, había un montón de gente ya así comprando como en Navidad. Pavos, regalos. Y uvas. Uvas, copas. Así, exactamente. Entonces, estaba esperando. Lo único que vi que faltaba que vinieran a comercial era recuerditos así del papá. ¿Navideños? Ah, así como que tuniquitas blancas y velitas y cosas. Y llavecitas así de San Pedro, ¿y sabes que son así? Llavecitas de San Pedro. Bueno, o pececitos y cosas. Bueno, souvenirs del papá. Okay. El caso es que yo estaba ahí haciendo mis compras. Compras de pánico. Sí, exactamente. Así de. Carne, o sea, para un mes, huevo para un mes. Sí. Toallas femeninas para un mes. Condones para un mes. Todo lo necesario para sobrevivir un mes en tu búnker, ¿no? Y como vemos que va a pasar, ¿no? O sea, invasión de otros países, empezar de Estados Unidos a Guanajuato, etcétera, ¿no? Está chido eso de una lista de qué comprar en tu compra de pánico. Ah, sí. Ahorita podemos hacer eso. ¿Qué hacer en caso de...? O lo decimos cosas, que lo vamos a decir pronto y nunca lo decimos. Ah, sí lo vamos a hacer. Bueno, el caso es que de repente vi un bandeja así enorme, un cubo, lleno de discos de 9 pesos, de DVDs que costaban 9 pesos. ¡Yeah! Entonces dije, me acerqué y le dije... Ahora sí se ve cuando estás viendo tu celular en medio programa. Sí, es que de aquí traigo mis imágenes. Shock. Sí, viene preparado, muchacho... Entonces agarré, dije, voy a hacer un experimento para el programa, ¿no? Entonces agarré de entre todo ese mar de DVDs de 9 pesos, agarré 3 películas. Al azar. Sí, al azar, así de. Así te metiste. Así como la tomo la de Chabelo, así me salió una espantosa X. Agarré, y fíjate lo curioso que me salió. Me salió la película Sangre de Costeño. Vamos, Ana. ¿Sangre de Coreño? De Costeño. Con Mauricio. Me imagino que alguno de los Almada. Entonces dije, bueno, a lo mejor es una señal, ¿no? Así como, ¿qué? O sea, no sé si sea como para que significa una señal de mi vida. Sangre de Costeño. Sangre de Costeño. Como sangre. A ver, pero espérame, ¿qué te motivó a hacer eso? O sea, dijiste. Se me hizo como. Son 9 pesos. No importa lo que. Sí, o sea, eran 9 pesos y podía comprar eso y más, ¿no? O sea. Pero ¿por qué al azar? O sea, en ese momento sentiste un. Sí, sentí una vibra así de. ¡Ah! O sea, como si fuera el tarot. Como esas veces que de pronto vas y dices, hoy se me antoja jugar al melate a ver qué suerte traigo, ¿no? Sí, sí. De la nada, o sea, hay quienes compran melate cada semana y ya es pero ya es así de siempre, pero hay veces que tú que no eres, o que uno que no es comprador constante de melate, o de la lotería o algo, un día llegas y dices, algo te... Es el número. Hoy me siento con suerte. Así te sentiste hoy. Tú. Así me sentí así como que, necesito una señal, como que siento que estabas buscando una señal, ¿no? Estaba buscando una señal, entonces dije, o sea, de que yo estaba buscando leche, queso y jamón, y ahí estaba la bandeja de DVDs, dije, no, eso significa algo, ¿no? Entonces voy a agarrar otras películas y agarré la primera y... Sangre de Costeño, dije, no, eso se tiene que componer, ¿no? En algún momento. Sangre de Costeño. Oye, pero ¿qué tal que eso tiene algún tipo de premonición, Manolo, o algo así? No, y luego me salió la película, los agarré ya la segunda opción, así igual, ¿no? O sea, revolví. Te metiste al. Así como para la alberca de pelotas. La alberca de pelotas. Era, pero eran DVD, ¿no? Y había un niño ahí ahogado. Y me salió la de Super Barrio. Super Barrio. Super Barrio, aparte son películas Super de. Super Barrio. De 9 pesos, güey. ¿Tú sí? Sí. Sí, o sea, dices, no manches. Como que ahí está la respuesta de por qué costaban 9 pesos. Sí, o sea, dije, a ver, Sangre de Costeño, Super Barrio, a lo mejor me está guiando mi vida. ¡Ah! Nos quedamos sin cables. ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¿Le moviste algo? Este es este output, o sea, que se llega a mi... ¿A dónde, güey? A tu... A tu, este... Input. ¿Acá? A tu in, en tu este audífono, a tu autoaudífono. Ya, regresamos. Perdón, ese, pero fue una réplica del temblor de España. Ah, sí, cierto. Ay, ese es otro tema. Ay, controlador, ¿por qué no viniste? Y ya que te extrañamos tanto. Y luego ya dije, bueno, esto podría ser recurrente para el programa, ¿no? O sea, irme yo a la Comisión Mexicana y cada semana traer un una nueva elección al azar, ¿no? De, a lo mejor estamos guiando el destino de nuestros amigos. Y finalmente, la tercera película que ya dije, bueno, ya, voy bien, ¿no? Ya, Sangre de Costeño, Super Barrio, esos tienen que componer. Y me salió la de Gotcha. Gotcha. Paintball. Así como que juego del malo, no sé cómo le pusieron el nombre en español. Gotcha Paintball. Y este... dije, no manches, qué absurdo es. O sea, es que... Dice... ¿Qué absurdo puede ser? Que compres Gotcha Paintball. Ajá. Pero le pusieron otro nombre en español, así como que juego maldito. Juego macabro. No, ¿qué? No entendiste, güey. Es Gotcha, guía para principiantes. Y ese. ¿Y las viste? No, o sea, nada más. No las compró el güey. No eran más de 17 pesos, güey. Sí, güey. O sea, es que esto es lo que le digo a Rafa. O sea, qué tan absurdo puede resultar que tú llegues y llegas a Blockbuster, por ejemplo, y agarras estas películas a lo güey. O sea, la idea está chida. Sí, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, tu idea de llegar al tiradero de DVDs está chida. Te puede salir entre todas esas, te puede salir este Titanic. ¿Titanic? Titanic. Pero, no, o sea, o te puede salir para la versión de... Pero la versión mexicana, güey. A ver, ¿sabes qué, güey? Bájame tanto mi volumen, es que me escucho bien a todo. Me escucho bien, recatapaste. A ver, ahí, aló, un poquitito. A ver, mientras que la gente se vayan manifestando en el Face, ahí hay una opción que dice mensaje, ahí nos pueden mandar mensajes y decirnos, los amamos. Bueno, Manolo, Estaba bien tu idea, pero debiste haber visto las películas y decir, no, esa estaba buenísima. Sí. O sea, fíjate que sí pensé, o sea, en un momento sí me vi con esa necesidad de... Híjole, o sea, como que la sangre me hervía, güey. Picor, güey. Como es que, supone que Manolo, perdón, iba a tener su sección de cine. De cine. Y esta fue una sección de supermercado. Y y entonces... A esto cayó su sección de cine. Sí. Ah, pues agarré unas películas ahí al azar, No, pero espérate, güey. Ni las compré, ni las vi, nomás así. Ni nada. A ver, independientemente que las haya visto, ¿no? ¿Qué puede pasar si ves Sangre de Costeño, Super Barrio y luego al final Gotcha? Pues no sabemos porque no las vimos, ni las viste. Bueno, yo digo que es un mensaje que deberías tener cuidado, güey. No va a ser algo que te esté diciendo el destino. No vayas al Gotcha. No vayas a las luchas. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Costeño. Y no vayas al mar. Sangre de Costeño. ¿Sangre de Costeño y qué? Super Barrio. Super Barrio. No vayas al Gotcha con los del barrio. Ándele, güey, Lalo. Ya, vámonos. Oye, Manolo, gracias por tu sección. Gracias. Estuvo... Eso fue Cine en Cállate. Acuérdense que Cine según Cállate. Estuvo random. Ahora ya saben que pueden ir al cine a ver Sangre Costeña. Es que parte tú, ¿qué querías? O sea, ¿quién chingas hace pedir ese tipo de películas, güey? Por 9 pesos, güey. Yo te hago una muy buena. Aquí en... ¿Esa es una por 9 pesos? Por 9 pesos yo te hago una deliciosa. Una costeña. Ay, una con sangre costeña. Yo tengo una paintball. Ay, ay, ay, Manolo. Para la próxima está bien, hazlo, pero ve las películas, güey. Ok, perdón. Y ya nos traes una reseña. Para la siguiente. Perdón. Sí, pero es que... yo creo que no me iban a permitir ni siquiera ponerlo en el DVD de la casa. Rápido, 10 cosas que comprar en las compras de pánico. O sea, 10 cosas que comprar mañana. Sí, mañana a las... Mañana durante todo el día. A las 8 de la noche es más pánico, así como que nah, bueno, no, sí, tengo nada. Que la gente llega y se está empujando y todo, ¿no? Sí, sí. Déjame pensar. ¿Queso? Galletas. Galletas. Papel de baño. Papel de baño, muy bien. Toallas femeninas. Toallas femeninas. Ay, sí, son tan necesarias, tan importantes. Déjame ver. Refresco. Tres películas aleatorias. O más. O más. Cuesta 9 pesos, güey. Sí, 90 pesos de películas. 100 pesos de películas. 100 pesos de películas. ¿Qué dijiste tú ahorita? Refresco de naranja. Sí, sí, Fanta, que además es el preferido de nuestro padre. Ahorita en las compras de pánico, aquí ya dice que cuesta 17 pesos. 17 pesos. Y como fui así apaniqueado, me la vendieron a 20 pesos. Ah, güey, es que ese es el problema. La gente se aprovecha. De la gente más débil. De la gente más débil. Por decirlo de una forma. ¿Qué más? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Cuatro. Cuatro con la Fanta, ¿no? Cuatro con la Fanta. Huevo. ¿Huevo? Huevo. Tocino para el huevo. Tocino es algo indispensable en tu despensa, güey. O sea, tocino sería algo indispensable, sí, si te fueras a fuera una guerra nuclear. Tocino. Tocino. Piña. Piña en almíbar. A ver, güey, tú eres más centrado. Claro, claro. Yo diría que... ¿Qué será bueno, güey? No sé, güey. Pues es que imagínate, llegas al súper así en el tónico, toda la gente así arrebatando cosas, ¿y tú qué agarrarías? Unas 20 latas de atún, ¿no? Y se me hace nariz el... Una cazuela. Para... defenderte. Sí, para defenderte de los zombies, ¿no? Sí, sí, sí. De los zombies católicos. Exactamente. Ajá, dije una broma. Ah, no sé, yo no fui. Fue. Llevamos como 7, 6 cosas. Sí, más o menos. Somos buenísimos para las compras de pánico, ¿eh? O sea, imagínate que tu esposa te manda. ¡Córrele, córrele, compras de pánico, pero ya! Y regresas con... Si no regresas en media hora, voy a sellar la puerta y ya no vas a poder entrar. Regresas. Un chingo de películas, güey, ¿no? Compré 10 películas. ¿Un mouse nuevo? Pilas. Pilas. Pilas y una lámpara. Pilas y una lámpara. ¿Pilas de cuáles? De las doble A. De las que haya. Mejor aún, compras una lámpara con sus pilas. Con sus pilas. Y ya. Pues, pero si quieres pilas para tu radio. ¿Cuál radio? Los radios no tienen pilas. ¿No? No. ¿Son, qué son? ¿Solares? Sí, casi, casi. No, pero ¿de qué radios hablas, güey? Son radio transmisor. Un radio AM/FM, ¿no? A ver, vamos a ponerte ahí. Un radio AM/FM. No usa pilas. ¿Ya no usa pilas? ¿Por qué no? ¿O doble A o sí, no? Manolo, estás diciendo cosas incoherentes, güey. Ya no, porque ya todo el mundo trae su celular con radio. Pero estamos hablando del apocalipsis. Por eso, güey. Sí. Lo primero que va a haber, dejar de haber es señal de celular y los celulares se van a... Bueno, radio, pues ya. No, pilas. Calcetines, es que a mí me hacen falta calcetines. Calcetines. Yo iría a comprar unos calcetines. Unos zapatos, así, o sea, con suelota. Sí. Sí. Dos horas. Porque no vas a salir con tus Vans a correr de los zombies, ¿no? Antibacterial. Jabón antibacterial. Por si te salpiquen las sangre. El jabón antibacterial, el alcohol ese gel, ajá, es peligrosísimo. ¿Por qué? No. Supe de un caso muy gacho que alguien se quemó por traer alcohol de ese e ir a prender el boiler. Pues aquí a quién se le ocurre. O sea, sí, llegó y... ¡Ah, déjame aprender! No, no, estuvo gacho, no nos riamos. ¡Oh, qué madre! Entonces... Nomás es un aviso a la gente que no se bañe de esa madre de alcohol. Por favor, no se ríen de esas cosas. Pero no estaría chido comprar de ese, ¿no? Si vienen los zombies... Se los echas, ajá. Cerillos, hay dos cerillos. Cerillos. Ya llevamos como 15 cosas, güey. Entonces ya no alcanzó el carrito para... Sí, ya no te vas a alcanzar a formar. Vas a llegar a la caja rápida, ¿no? No, te sobran los cerillos. ¿Qué cosas rápido? Sí, ¿qué saco? ¿Qué saco? Y usted nada más puede llevar 10 artículos. Sí. ¿Pañales de bebé? ¿Sabes qué? Como... O las olas de DVDs, güey. ¿Qué elegirías, güey? Los DVDs. Sí. Acabo, los niños pueden dar así, ¿no? Los metes en una cubetita, los bebés, con agüita. Pero si no hay agua, o sea, esa agua la vas a tener que tomar después, güey. De antes. Ah, sí. En algún momento esa agua vas a decir, no, no manches. O sea, agua, no, que agua estaría bien comprar, ¿no? De la llave, no va a haber, no agua, a haber tampoco. No, güey. Unos 10 garrafones. No, pues. Una imagen del Papa. Una velita. Unas velas. Pues ahí están algunas propuestas. Ustedes saquen las que crean mejor. Y fíjate que todo se enlazó con lo del temblor de hoy, ¿no? A lo mejor también es una señal. ¿Lo del temblor de hoy? No te ríes de esas cosas. ¿Fue un castigo? No. Sí, fue un castigo. No estás bromeando con eso. Por estarse burlando del Papa. Es en serio. ¿Pero en el DF se están burlando del Papa o sí. Nosotros nos estamos burlando del Papa? Ah, ¿se sintió acá? Cabrón. ¿No, bien? ¿No ven las noticias? ¿No lo sintieron? Chido, miren. Ah, no mames. Aquí en Guanajuato no se sienten los temblores, güey. Pues dijeron las noticias, en las noticias vamos a buscar. Pero pinches noticias. Mira, güey, por lo menos lo dijo. Manolo me dijo. Porque sí. Y ya porque las noticias dijeron. Temblor se sintió. ¿Pero en qué noticias, güey? En Guanajuato. Y me cuente, güey. O sea, ¿qué noticiero de Guanajuato está el día así de? No manches, ya ahorita está temblando y ya salió una noticia en Guanajuato, güey. Mira, es probable que haya temblado en León. El Sol de México. Ay, güey. La gente piensa que Guanajuato es León. En Celaya ¿no? Sí pudo haber temblado, güey. En Celaya no, sí pudo haber temblado. Porque sí, la Pola Paya es en Andrés. Y en no sé dónde, madres. Pero aquí no, aquí este. Pero aquí no faltó el que dijo que sí se sintió. Ay, güey, estarán ebrios o. No, sí, cierto. O sea, sí hay cierto grado de. Ándele. Que se siente, güey. Hasta la universidad tiene un sismógrafo, güey. ¿Tú qué vas a saber, cabrón? Si no güey, ¿te acuerdas que en la universidad a la entrada tenía un sismógrafo? No eres geólogo, güey. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Geolicultor. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No. ¿No te acuerdas que en la universidad tenía un sismógrafo? Pues sí, güey, pero ¿y eso qué? Ay, ¿qué mide, güey? La intensidad de las pisadas de la gente que entraba a la universidad, güey. Puede ser. Mediarla. Eso que está bonito. Ese le iba a poner de corte. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Tacuben dice que nos extrañaba. Ya besó a una chica de las que habíamos hablado. ¡Bravo! ¡Bravo, Tacuben! Y nos está trayendo más oyentes. Y es el primer mensaje que recibimos. ¿En serio? En la sección de mensajes. Es que ahora tenemos una sección de mensajes. Ajá. Ah. ¿A dónde? Perdón. ¿En Face? Sí, güey. ¿En qué parte de tu mundo de mensajes? No. ¿De ventanitas? No, es mi mundo. Yo. ¿Qué más quisiera? ¿El ser el diseñador de Zuckerberg? Es que bueno. Como vi 20 ventanitas para poner mensajitos. Hay una que dice mensaje. Acabado, en la esquina, abajo de la foto de la biografía. Sí, donde dice. ¿Mensaje? Publicaciones recientes. No sé. ¿De qué demonios hablas? No sé. Excelente. Corte musical. Esto es cállate. Así es. Vamos a escuchar. Déjame ver. Es que no tengo nada preparado, así que. Algo como cristiano, ¿no? No tengo nada cristiano. Bueno, la cosa entonces con el temblor es que sí estuvo intenso, ¿no? Estuvo intenso. 7.8 grados. 7, en unos decía 7.4, en otros 7.8, en otros 7.9, en otros 7.10, 7.11. Sí, yo estaba escuchando un programa de entretenimiento hoy, ahorita hace rato como a las 8. De entretenimiento como a las 8. Sí, que venía de la oficina para acá. Programa hermano. Y y se está diciendo que se estuvo así, la neta, como bien gachísimo. Pero que. ¡Bien gachísimo! O sea, que si hubiera sido el 86, sí hubiera sido un edificio que se hubiera caído a los. ¿Y por qué no se cayó? Porque ya están bien construidos, güey. Gracias, arquitectos, como Manolo. La intensidad del sismo de esta tarde fue así bien gachísimo. Esa fue la intensidad, güey. Fíjate, sería bien chingón así comentar para la gente que no sabe, que no entiende como el grado de Richter y todas esas cosas. Ajá, exacto. Estuvo bien gachísimo. Pues es que sí es cierto. Si imagínate a alguien así de la banda, de la raza. De la raza de cállate. La raza de cállate. Ajá. Es que tembló, yo estoy temblando que como que me mareaba. Ajá, sí. Es que así estás temblando y conocitas así como que te, como lo que viene siendo que te mareas. Prende la tele así a ver qué onda y te salen con un movimiento telúrico de 7.8 grados en la escala de Richter. Voy. Se manifestó en las proximidades de la costa del vecino estado de Oaxaca. Provocando unas ondulaciones. Que se sintieron a lo trepidatorias. Largo. Ajá. Pues sí, ¿no? Salen en cristiano. Entonces, la cosa es, ahí por Oaxaca. Ajá. Se sintió. Fue el epicentro, ¿no? Por ahí. Ahí, Oaxaca. Estoy atrás hablando. Donde se movió más fuego. más fuerte. Ah, o sea, así sí te entiendo. Así, exacto. Y se sintió hasta re por acá. Y estuvo gacho. Bien gacho que estuvo, bien gachísimo. Entonces, cuando pase eso, hay que salir corriendo de su casa, como nadie. Sí, ¿no? Así, avienta al que se te ponga enfrente. No, que en los que iban en el metro, más bien los que estaban en el metro, en la estación del metro. Entonces, que les dijeron, no, péguense contra la pared. ¿Contra la pared del metro? Los que están en la estación del metro, esperando el metro. Y así la gente, ¡pa! ¡Pa! ¡Perdónanos, Dios! Algo así. Changos, sí ha de dar miedo, ¿no? Sí. Aparte, ¿alguien ha estado en algún temblor? No. ¿Tú sí, no estuviste en el 86? No. 85, güey. Pero el 86 es que hubo alguno, ¿no? El mundial, güey, del 86. El del 85 yo lo sentí en Morelia. ¿Morelia? ¿Morelia? ¿Morelia? ¿Se le fue el epicentro en Chingapulco? ¿Dónde fue? ¿En Chingapulco? En Chingapulco, en Acapulco, güey. Chingapulco, Michoacán. No, por ejemplo, en Morelia ya un día que tembló entre Guerrero y Michoacán. Un día en Morelia. Ah, pues en Pátzcuaro, así se cayeron edificios. En Morelia también, güey. Sí, güey, no mames. No, en serio. Y es también allá están. Búscale, güey, búscale ahí, ¿no? En tu fuente. Búscale, búscale. Sí, se cayeron bien hartos, güey. No, pero siente bien feo. En Morelia, wey. Chingapulco. Morelia. Y luego las paredes nada más se ve cómo se. Deflexionan. Mira, en Morelia lo que me sale es en Morelia, Marco Antonio Solís. Ah, es que es un paisano de allá. Bueno, te voy a decir el dato. Nunca hicimos esto, eso de ver qué cosas salían en Google, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Ahorita lo hacemos si quieres. Ahorita regresando del corte. Corte vamos a tener. Ah, pues todavía no encuentro. Diversión. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Dime una palabra, Manolo. Onomatopeya. Onomatopeya. Qué raro. Pues más sale onomatopeya, definición. Onomatopeya, definición. Algo divertido, mano. Sí, algo divertido. No, cualquier cosa ahí. No sé, güey, pues. Pues sí, como cuando. Es la palabra que más divertida que uso para algo, güey. Por ejemplo, si pones así como no me gusta. A ver, mamada. No me gusta meme. No me gusta face. No me gusta que, no me gusta que me toquen, no me gusta que me abracen. ¿Sí? ¿Ya entendiste el juego? ¡Ey! Entonces cuando regresemos vamos a jugar. Entonces no son palabras, son frases. Ajá. Sí, diferente. Bueno, fíjate. Luego del temblor de 7.8 grados en la escala de Richter, se pudo conocer que lo hubo hospitales, instituciones, escuelas y guarderías de Morelia que aplicaron con éxito el operativo de evacuación contemplados en el Plan de Protección Civil. ¿Qué? Sí. Titular del área indicó que las afectaciones mayores fueron en grietas en domicilios particulares. O sea, que en Morelia sí se pueden caer los edificios. Muy bien. Pero de que se pueda caer aquí. ¿No estaría chido que temblara? Ah, pero que aquí no tiembla nunca por nada del mundo. No. Por eso en esta zona de aquí sí puede ser, güey. Porque ya no es zona firme. Ya es zona rural. Ya es zona de terreno aluvial. Amigos, ¿se dan cuenta? Digo que decimos que estuviera chido que temblara cuando viniera el Papa, pero si no puede temblar aquí en Guanajuato, pues no. Pues que no venga, güey. Por eso viene a Guanajuato. Llevamos 34 minutos hablando de temblores. ¿Se imaginan lo divertido que es este programa hablando de temblores? ¿Tiene la canción de corte musical? Yo creo que sale el Temblorcast. ¿Tiene la canción de temblando? No tengo. Lo siento. Ahí les va algo. Medio al aire se va. Sí, güey. Sí, güey. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a The Rapture. The Rapture. ¿Qué dijimos que eran? Dance punk. Punk. Punk. Sí, punk. Punk. Sí. Punky. Punky, punky. The Rapture y la canción se llama Get Myself. Get Myself Into It. O algo así. Chelita dice que sí estuvo manchado el temblor. Y que manchado, güey. O sea, manchó, salpicó. ¿Ahí viene el DF, sí va? Sí, viene el DF y va en el metro todos los días. Entonces a lo mejor se estuvo dando golpes en la pared. Y Ricardo dice que hasta Puerto de Veracruz se sintió el temblor. Eran olas. Pero que lo malo es que no suspendieron la clase. ¿Por qué hablas latín? Como mongolito. Acá sí pienso que habla Ricardito. Ricardito ya creció, ¿verdad? Cuando lo conocimos era un niño, un puberto, ¿te acuerdas? Y ya es todo un... Iba a la primaria, Erasmo Catarino. O sea, Daniel, güey. Y ahorita ya está en qué, como en la ingeniería. No sé, pero ya se ve en edad de merecer. Fíjate que ayer estuve casi obligando a uno de mis compañeros del trabajo a que escuchara el podcast. Él es acá medio hipster. Y le dijo, oye, ya tenemos acá con los amigos un podcast. Me habías dicho que era así indie. No, sí, entonces estuve platicando algo de música y eso. Entonces le presté mi iPod para que lo escuchara un ratito del podcast. Pero yo creo que no le gustó mucho. Porque no me dijo, oye, ¿cómo lo descargo? Porque de repente se escuchó un ruido y era mi iPod estrellándose contra la pared. No, saludos a Luigi. Luigi, a mí. También están tus amigos de Pasato. Ah, sí. Plot. Pablo Tobar. ¿Qué pasó, Pablo? Saludos a todo el personal que tiene ahí. ¿Él nos patrocinó el póster que tenemos? No, esos fueron los de Club Café. Ah, por eso no lo tenemos aquí, porque es día de Pasato Club. A ver, habla Manolo. Hola. Fíjense que nos pueden bajar en iTunes, ya todos saben. ¿Te puede bajar? De hecho, todos nos bajan en iTunes, yo creo, ¿no? Sí. Y en iTunes también nos pueden dejar comentarios. Ajá. Entonces hemos tenido un sinnúmero de comentarios. O sea, por ejemplo, tuvimos un comentario el 9 de octubre de 2010. Después de eso tuvimos uno el 21 de mayo de 2011. Después tenemos uno el 14 de julio del 2011. Y ahora tenemos uno del 9 de marzo de 2012. O sea, apenas, ¿no? O sea, sí. Es uno por año casi. Entonces... ¿Quieres que te lo diga o tú lo quieres decir con tu... No, a ver, dímelo, yo lo quiero decir. Es que estaba por ahí revisando nuestra paginita ahí de iTunes, a ver si había algún nuevo comentario. Que te impulsara a seguir adelante, ¿no? Exacto, y nos escribió un Gabriel Vázquez y nos puso una estrella. Una estrella. Le puso malísimo y dijo nada interesante, mal conducido y... Cero producción. Cero. Cero producción, güey. Entonces... Que te emputas. Que me enojo, cabrón. Y que digo, maldito Gabriel Marco. ¿Cómo se llama? Vázquez. Es que debe ser de los Vázquez Sounds. Ah, sí. Espera producción, así. Sí. Pues que estuviéramos bonitos, así como Angie. Exactamente. No, pues Lo único que quería hacer era pedirle a la gente que nos escucha. Y si nos descargan por iTunes, que se den una vueltita y nos dejen una reseña. Que se lo apañen mejor. O que se lo apañen, sí. Ajá, que les digan algo ahí feo. Algo feo. La verdad es que a mí, digo, por mí, Gabriel... Vázquez puede ir mucho a chiflar su flauta. No, no me interesa en absoluto. Pero sí, ayúdenos a que su reseña quede así escondida. Porque el último comentario que teníamos era de, ¿cuándo dijiste? ¿Agosto? De agosto de 2012, y decía, es muy bueno, me gustó mucho. Ajá. Eso lo dijo Anonymous. Oh, Anonymous. Anonymous es nuestro escucha más. Entonces sí se escucha medio loser, que el único comentario que hemos tenido en 8 meses o no sé cuánto, ajá, sea el de un imbécil que viene aquí a mal vibrar. Entonces, no sean gachos, pónganos una reseña bonita, pónganos 5 estrellas, háganle saber a Gabriel Vázquez que es un imbécil y ya, nada más, por favor. O sea, aquí tienes razón, pues, pero... ¿Por qué no te escucho, Manuel, en los audífonos? Sí. Ah, ya me acordé. Ah, tan pendejo, de veras. ¿Por qué me quité el micrófono? Sí, ya decía yo, güey. Me quité el micrófono, perdón. Me quité el micrófono cuando me paré por mi otro pedazo de pizza. Entonces, señoritas, jóvenes, pásenle el iTunes y déjenos una reseña, por favor. Ahora mismo. Ya, es una hora. Ya. Y hablando de suplicarle a la gente, pues de paso, pásenle al YouTube, por favor. Pásenle. Ya, aunque sea por pura lástima, pasen a nuestro canal youtube.com/cállatepodcast. Estamos a 3 millones de descargas contra el Whatever Tomorrow. Güey, no estamos compitiendo con Whatever Tomorrow. Ah, no somos su competencia más cercana. No somos Whatever Tomorrow. Cállate y luego el Visa. Ajá, el Visa. Más o menos. Algo así. Digo. Y al menos en Guanajuato somos el único podcast. Eso es lo que tú crees, güey. Creo. Sí, eso es lo que tú crees. Pronto ya no será el único, güey. No, iba a decir que... Que si esa cosa del YouTube no levanta en un par de semanas... Ya. Yo la verdad es que me retiro... Del YouTube. Del YouTube, me retiro de los medios. Habría que hacer las matemáticas de eso porque como que cada cierto número de episodios dice eso, ¿no? Y me voy a hacer ¿Cómo le llaman eso? Hipocondria, ¿no? ¿Cómo se llama ese como cultivo...? Mitocondria. Hipocondria. No. Hipocondria es lo que Tonatiuh tiene, parece. Sí, sí. A eso me voy a dedicar. A cultivarle miedo de. Hijo, güey, yo creo que ahora tienes el virus del papiloma humano. Hablando del virus de papiloma. Fíjate que el otro día me dio comezón en las manos. Bien gacho. ¿Y qué andabas agarrando, güey? No, nada. No. Te estabas agarrando el pilín. Tres noches. No, también me hubiera dado comezón allá. ¿Y cómo le sirve? El pilín así. Oye, te iba a decir papiloma humano. Virus del papiloma humano. Nuestro amigo Pepe. Pepe. Estuvo en el radio, en una estación de León, hablando del papiloma. Del virus del papiloma. Papiloma. Fíjate, Tacuben puede ver el futuro porque nos pregunta hace 39 minutos. ¿Qué cuál Pepe? ¡Cabrón! Y sí, güey, sí es... Y ahorita... Un amigo nuestro y... Es el doctor Pepe. Bueno, Paulina Carreño nos escribió. Saludos, también. Dice que nos estaba esperando con todo y el chocomil. Y luego nos ¿pero dijo, dónde está? Dice, no sabe ni lo que estoy usando. ¿Para tomar el chocomil o usando de ropa? Maldita sea, no veo sus comentarios. A lo mejor es para el chocomil, ¿verdad? Sí. Una tazota así. No saben lo que estoy usando, una taza de cállate. Saludos a Gustavo Guillén. A Diego Hernández. ¿Quién es Diego Hernández? Diego Hernández es un futbolista, ¿no? De segunda división. Cabrón. Que nos pregunta que salimos después de López Dóriga. No... No, la verdad es que el teacher, no puede con nuestro rating. Ajá. O que es, al menos ya. ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir? Que dijimos que para después, ¿verdad? Uh-huh. Chale, güey. Ay, qué onda. Está grabado. Está grabado y chale. Se me olvidó. Deberíamos tener un podcast así como interactivo que pudiéramos regresar. No, pues para eso está la gente que está poniendo atención. A ver si es cierto que están poniendo atención. Díganos de qué íbamos a hablar. Mientras tanto, les platico una nota que se quedó la semana pasada. Cuéntamela, no puedo esperar más. De que Discovery Channel, ¿escuchaste eso? No. Despidió a Bear Grylls. Ah. ¿Sí sabes quién es? Sí. El güey de... A ver, Manolo. Tenemos una pregunta aquí. ¿No es el de Survivor? Es el de Glee. A ver. ¿Es el de Two and a Half Men? No sé quién sea. ¿Sí has visto el programa de... A prueba de todo? Hijo, cabrón. No, sí, es lo que yo me refería. Es que una cosa es Survivor Man y otra es el... Pero es el mismo mono, ¿no? No, ¿cómo es el mismo, güey? Pero es lo mismo, ¿no? Pero es lo que es lo mismo, ¿no? No, de hecho, hay... Es como Jackass, ¿no? Es lo mismo. Hay no enfrentamiento entre esos dos. Porque el Survivor Man se va solo a una isla o al desierto, no sé qué. Él trae su equipo de grabación. Y el Bear Grylls sí trae su equipo de grabación. Entonces, el de Survivor Man, pues sí está así solito, así tiene que hacer como lo necesario para sobrevivir. Más cosas, pero no se arriesga tanto. Y el Bear Grylls hace cosas chidas, como aventarse de una cascada o encuerarse en el río, así cuando hace mucho frío. Pero al fin de cuentas, cosas, o sea, si se ahogando, va ahí un montón de gente y lo va a sacar, ¿no? Pues sí. El otro güey no. Pero el otro güey no se va y se mete a un rápido. Pero come alacranes. Pero no se va a ahogar con un alacrán, güey. Ya, pues ya. ¿Cómo no? Se le atoró la garganta. Te dejes trolear. Se le atoró la garganta. ¿Eh? Y se le atoró la garganta. Pues la ya, güey. Ya valió. A ver, perdón, amigo. Pues nada, resulta que no llegaron a un acuerdo sobre qué proyectos. Creo que tenía un contrato por 2 programas más. O sea, aparte del de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te dije? A Prueba de Todo, o Man vs. Wild. Tenía otro programa que se llamaba Man vs. Food. El peor de los casos o algo así, que estaba medio chafa. Que, por ejemplo, decía, ¿qué hacer en caso de que... Ah, era un caso, no, hasta nos plagiaron, fíjate. ¿Qué hacer en caso de que te persiga un perro así o algo así? ¿Cómo defenderte del perro? Entonces... Pues estaba como para una capsulita de 5 minutos a lo mejor, ¿no? O sea, rápido, explícame cómo hacerle, pero pues el programa no era muy divertido. Aplicas la grulla, evidentemente. La grulla. Ta, ta, ta, ta. ¿Sí te acuerdas de la grulla? A ver, haznos la grulla. ¿La grulla? Hazme una grulla. La grulla. La grulla. La grulla. Y ya ese era mi nota. Bien. Es que a mí sí me gustaba ese programa, me gustaba bastante. Fíjate, a Carlos Caro le gustaba tanto que dice que ya se le paró. Ay, ¿a Caro? Carlos Caro. Ah, ok, yo pensé que a Caro se le había parado el corazón. Y que si hoy vamos a decir dónde se manda correo fan. Sí, supongo. ¿Hoy? ¿O lo decimos hoy o...? Y nos saluda desde California. Nos esperamos un año para decirle dónde. ¿California, Michoacán? California, Michoacán. Mitch. Pues nos pueden escribir a Cállate Podcast. Y a Tacuben se le cayó un espejo y casi lo mata. Güey, déjame decir el mail. callatepodcast@gmail.com. Y Chelita dijo, pos este. ¿Ahora quién? Que matemos a... Que linchen a Gabriel Vázquez. ¿Qué dijo? Olvídalo, güey. ¿Por es qué que dijo? No está leyendo los comentarios, güey. ¿Por cuáles comentarios, güey? Ya estoy como chispito. A lo mejor si Tacuben el espejo que se le cayó fue el espejito de los que lo revisan los dentistas, ¿no? Tacuben el dentista. Ah, sí. A lo mejor se le cayó ese y ¡ah! Con que no haya sido el espejo con el que se pone el maquillaje o algo. A lo mejor estaba maquillado. Ay, se me cayó el maquillaje, sí, casi me muero. Ay. Se me cayó el... ¿Cómo se pone el polvo? ¿Cómo se llama esa? Ángel 6. El Ángel 6. Lo que usas tú, güey. Pues no sé, para que quita el vello de la cara, güey. Rubor. Sí, usted está con su brochita y... ¡Tapa! ¡Mi espejo! ¡No! ¡Ay, no! Sí, exactamente. Ahorita que estaba diciendo de... ¿Ya nos dijeron de qué íbamos a hablar? No, no, yo ya me acordé. Ah, qué bueno, qué bárbaro. Antes de eso. Qué eficiente eres, güey. ¿Qué era? Ah, chale. Ah, no, sí, que estuvo la monita esta de... ¿Han visto el programa de History que se llama... Camioneros del Hielo y no sé qué cosas? Como de camioneros, que sale una chava que está más o menos. Ajá. No. Ella estuvo en el DF dando autógrafos la semana pasada. El sábado. Mames, güey. Yo sí quería ir a que me diera mi autógrafo, güey. ¿Y autógrafo? A que me diera mi autógrafo. Y que pusiera sin su camión Cállate Podcast, güey. Así, güey. Pues a mí se me hace que está bastante guapa. ¿Está chida? Güey, tu nota estuvo peor que la mía de Bear Grylls, güey. ¿Sale en bikini o algo? ¿Sale en bikini o algo? Sí, y en un trailer, güey. ¿Has visto esos programas de güeyes que van a comprar antigüedades y cosas así? Ah, sí. ¿No? Ah, es que tú no tienes televisión por paga, ¿verdad? No, paga. ¿Qué ves, güey, tú en el...? No veo tele hace mucho tiempo. Yo nada más leo. A Neruda. Algo de... De Marx. Marx. Algo de Marx. Kafka. No sé. Cosas así, nada más. Bueno, izquierdo. A ver, ¿de qué vamos a hablar, pues, güey? A ver, ya que te acordaste. De que vas caminando por la calle y te pasan cosas incómodas. Momentos incómodos. Sí. Teníamos una sección también perdida. No, pero no eso. Momentos incómodos cuando algo. En esta noche presentamos momentos incómodos cuando vas caminando por la ciudad. Ah, sí, a ver. ¿Cuál es el momento incómodo número 10 para ti? Es que no tenemos la lista, la vamos a generar aquí como una producción original de Cállate. A ver. De hecho, ya ni siquiera me acuerdo cuándo se me ocurrió. Un día de estos iba caminando por la calle y me pasó algo incómodo. ¡Adiós, topo! Y se me olvidó. ¿Qué, se te olvidó lo que te pasó? Sí, ya no me acuerdo. O sea, algo me pasó que dije, ah, estaría chido decir. ¡Adiós, topo! ¡Tú, ay, qué incómodo! Sí, eso te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, que te... Sí, sí, pues en tu caso, más. Que te griten, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, que vas caminando por la calle y te equivocas hacia dónde vas, ¿no? ¿No les ha pasado eso alguna vez? Ah, chingado. ¿Cuándo qué? O sea, por ejemplo, vas a la tiendita, ¿no? Ajá. Y la tiendita queda aquí saliendo de tu casa a mano derecha. Sí. Y tú, ajá, sin querer, ajá, te vas por el lado izquierdo. Ajá. Y ya vas como 50 metros por allá y te das cuenta que ibas para el otro lado. Ajá. Pues sí. Ajá. Y va más gente viéndote y todo, y no te quieres sentir imbécil. Mejor sigues derecho ya. Entonces, o sigues derecho o te haces güey y ves tu celular así como que... Ah, ya me acordé de algo. Me llaman, ah, tengo que regresar a mi casa. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Esa clase de... son momentos incómodos que... Pero debes ir súper distraído para que te pase eso, ¿no? Sí, pues sí. Pero sí pasa, ¿no? Sí, claro. Diario. Por ejemplo, también cuando ves a alguien conocido, lo saludas y el otro güey no te saluda. Ese también es un momento incómodo, ¿no? Eso siente horrible, güey. O sea, que vas, lo ves de lejos, en el otro lado, en la otra acera de enfrente o algo así. Ajá. ¡Ay, Refa! ¡Adiós, amigo! No, bueno, si hablas así, güey. ¡Ay, ay, Refa! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Pues y menos, güey, que vas a ver a este güey, ¿no? No, pues sí, güey, es corro. Sí, y luego el caso contrario, justamente, el otro momento incómodo también es el que ves a alguien que no quieres saludar tú. Ah, sí, eso es más común, güey. O sea que, no sé, o sea... Que vienes caminando en la calle tranquilo. Alguien que te cae mal, güey. Alguien que no toleras mucho. Sí, y ahí viene tu... Viene tu enemigo mortal número uno, güey. Y viene así como que... Tu némesis. Ajá, exactamente. Y viene casi frente, o sea, viene frente a ti, güey, y no te queda, no tienes otra opción más que o te das la vuelta y te metes a un lado, o te haces, güey, así como que, así como que empiezas a hablar por ah, ¿qué onda, güey? Sí, sí, sí. La del teléfono es es un escape social. Sí, aparte ha sido así como que un pretexto ideal para... Sí, permítame, me están hablando y que se puede salir. O agacharte a brocharte las agujetas o algo así. Cuando se te desabrochan las agujetas también es incómodo. Sí, güey, sobre todo si eres un adulto de 33 años, güey. Sí, y que vas caminando. Y no sabes abrocharte. Y aparte no traes el... se te vuelven a desabrochar 50 metros adelante o algo así. Es un adulto de 33 años y estás babeando y aparte se te vuelve. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Señor, me abrocho las agujitas. Te bajo aquí. Ah, ¿tú trabajas aquí? También es incómodo que vas caminando y viene caminando... Una muchachota de su nota. ¿Por qué me lees la mente, güey? Ay, está una muchachota y se da cuenta que te las abroceaste. Eso sí, o sea, que su mirada es así, tu mirada es así de... O sea, que tú le vas viendo las boobies o lo que sea. O te quedas viendo así con... O te le quedas viendo con cara de lujuria. ¿Sabes cuál es el secreto para que no te cachen? ¿Cuál es el secreto? Sobre todo para ver un trasero sin que te cachen. Ah. O sea, desde que ya sabes, o sea, desde que viene la chava que la viste ya de lejos, ya puedes ver que está más o menos, ¿no? Estás bien, está bien. Ajá. Entonces lo que haces es antes de que llegue a ti para que no se note casi que volteas inmediatamente. Te volteas para atrás. Te volteas un poco antes que ya... Pase. Te agachas, abrochate las agujas. Me empiezas a babear. ¿Te tiras al piso? No, volteas así antes de que ella pase. Y ya cuando ya pase, pues tu mirada ya está hacia allá. Entonces exacto. Ya vas a... Eso aplica mucho si no vas caminando, si estás como sentadito ahí en la banqueta. Sí, porque si estás sentado, estás así literalmente. Sí, si estás sentado, no puedes seguirla con la mirada mientras pasa. Entonces la ves... que ya va a estar chida, entonces te volteas así para el otro lado, así casual. Ajá. Y esperas en ese momento pase así, o sea, de rojo ya pase, y entonces aparte tienes una muy buena mirada del trasero. Ajá. Porque estás aquí a la altura accidental, ¿no? Sí, sí, lo close up acá. No puedo creer que esté escuchando esto de mis propios amigos. Pero fíjate que el otro día yo iba caminando por la calle tranquilamente. Pero con mi mujer. Que la casa así al lado con la. Sacar el celular es malo. En esas circunstancias es malo sacar el celular. Sí, sí. Venía yo con mi esposa tranquilamente y sí, por sí. la acera de enfrente venía una muchachona. Ajá. Con unas. No, manos grandes. Palguanas. Era de manos grandes. Pero. Mano sí, muy grande. No. Mano muy grande. Con unas navesotas. Sí, ustedes entienden, creo. Era con el Titanic y el... Entonces, ahí lo incómodo es que se dio cuenta que la vi, ¿no? O sea, así de... ¿qué te la vienes viendo? Y no estás haciendo contacto visual, precisamente. ¿Quién se dio ¿no? cuenta, tu esposa o la mujer? Eso es lo que voy, ¿no? Entonces, se dio cuenta la mujer, ¿no? Ajá. La Titanic. Susodicha, ajá. Y entonces, Buena respuesta. O sea, estaba tetona. Sí. No nalgona. No nalgona. Bueno, también nalgona, pero más tetona que nalgona. Okay. ¿Y cómo estás en tu etapa y entonces, mamaria? Sonrió, así como... No mames, ¿en serio? Ajá, así como... O sea, como ¿cómo? Que se rió más bien. ¿Cómo lo hizo? Después caché que como que se rió más bien así. Se rió de ti. De pobre loser. Porque se dio cuenta, que mi esposa se dio cuenta que la estaba viendo. Eso sí está muy mal. Entonces fue un momento incómodo. Al otro día me dijeron, ¿por qué todos los hombres voltean? Yo, ¿a dónde? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Tu esposa? Sí, me dijo mi esposa. Pues qué güey, ¿por qué se dan? No sé. No, es que lo peor es que no fue, o sea, estaba viendo. Ni siquiera fue consciente, yo ya no, cuando me di cuenta ya estaba así. Se me estaba con la mano así, agarrándole una nalga. Se me hizo fácil. Ni me di cuenta. Se me hizo fácil. Cuando me di cuenta ya se me había parado. Oye, pero entonces, mientras que para ti fue el momento súper incómodo, para la chava fue momento de... De diversión. Ajá, sí. De pobre imbécil. Sí, de pobre perdedor. Sí. Pero fíjate, luego, una variante de eso es cuando alguien más se da cuenta, o sea, en este caso, por ejemplo, mi esposa, pero alguien ajeno, por ejemplo, que se da cuenta que te estás sabroseando a alguien o que estás aplicando la de voltear para que pase la chava y verle el trasero. Ajá. Porque no falta que pues vas caminando en el camino de la vida y atrás de ti viene alguien, casi siempre, ¿no? Pues sí. Y entonces de repente pasa la chava y eres descuidado así pensando que viene solo y, y volteas así, sigues todo su trayecto y de repente atrás de ti una doña o algo, ¿no? Y así que te... Sí. Más respeto. ¿Qué ricos son ustedes, güey? ¿En serio? Yo sé que Rafael, por ejemplo, el... Es que Rafael va solo en coche. Ajá. Y solo hace eso en el coche. Sí, o sea, si fuera... Sí, ajá. O sea, a esa hora que pasa como a las 8 ya están las chavas ahí corriendo en el camino. O sea, en pants pegaditos, solamente ese güey no lo supervisa a nadie. Lo que pasa es que yo trato de ser muy discreto. Así de no veo. No, pero ese güey no ve, o sea, literalmente. O sea, trae como dos vasos. Permítame, señorita, deje sacar mis espejuelos. Bueno, es lo que yo pienso. O sea, trae como dos vasos de estos en la mañana, ¿no? Más bien es que como no ves, tú piensas que... Yo pienso que soy súper discreto. Oye, yo pensé que eran tus lentes. A lo mejor me veo como esos nacotes, así que están... Esos albañil, así... Hoy iba caminando por la calle y que se te quedan bien. Pasó un albañil, pero solo sí. No, iba una chava con una minifaldita así, mini. Qué asco. Sí, sí, es que... Sí, da asco esa gente. O sea, como las dejan salir así, sus papás. ¿Y luego? Nada, la vi. ¿Sí la viste? Muy mal, ¿eh? Rodidísimo. Bueno, otra cosa que no tenga que ver con mujeres, que pase incómodo en la calle, es traer audífonos y no escuchar. ¿Toná? Lo que están hablando. El otro día venía caminando yo. Amor. Y adelante de mí venía un muchacho. Amor. Un muchacho con audífonos. Ajá. Y con unas bolsas así de la comercial de su mandado, ¿no? Ajá. Y junto a mí o por ahí cerca venían una doña y un señor, ¿no? Y entonces de repente el chavo de adelante se le caen todos sus víveres. Se le rompió una bolsa. Ay, ¿no vio? ¿No escuchó? Del mandado y se le cayó una lata así de champiñones. Y no se dio cuenta por ir con los audífonos. Y no se dio cuenta, no escuchó ni... Pero se sintió, yo creo, ¿no? Se siente la carga, ¿no? Ya ves cómo son los adolescentes. Que viven, esos muchachos viven en otro planeta. Entonces la doña, ya ves también cómo son las doñas. Y así levantó lo que se le cayó. Joven, de las bolsas. Joven. Y el esposo, pues es que trae audífonos. No oye, ¿por qué trae audífonos? Joven. Que no oye, ¿por qué trae audífonos? Y nunca volteó el güey y se fue. ¿En serio? ¿Sí? Se lo hubiera aventado en la cabeza, pendejo. Entonces eso también es algo que suele pasar. Bueno, yo que usaba audífonos en mi... Pero profesión. ¿Para quién fue más incómodo el momento? ¿Para el güey o para la dos, señora? ¿No? Para los dos. ¿O el don? Es que es como pena ajena. Al señor le dio más pena. Sí, güey. Oye, que no, vieja. Wey. No manches. Ya, vieja, hombre, ya cállate. Sí, de verdad. Sí, ir con tu mujer en la calle es mucha pena, es muy incómodo. Fíjate que veces, el día que un día que nos chocaron el coche, el don, o sea, el que nos chocó se bajó y pues evidentemente también me bajé. Entonces el don, estábamos alegando, pero como en términos más pacíficos, así como que no, amigo, pues ya me pegó, no, pues cómo le hacemos, vamos a... Y se baja mi esposa, ¿no? Y no, usted nos pegó, no sé. Usted no se fijó, güey, así como que... Más a perder no, todo. Entonces el momento así como que acá de negociación, entonces... No, pues el don también así también se puso la defensiva, yo así como... Sí, es que eso sí pasa, que uno entre hombres de repente se puede arreglar, ¿no? Sí, o sea, no es necesario llegar a los golpes ni a los gritos, güey. Entre hombres no nos pisamos las mangueras. Exactamente, güey. Y o sea, el señor ya estaba así como que pues vamos, aquí hay una y aparte mujer. Quedas como pinche mandilón. Ajá, así como tiene que salir tu esposa a defenderte. Exactamente, güey. Ya el don y yo ya íbamos a arreglar acá el vino. Ya nos íbamos allá detrás de los arbustos. Sí, sí. A arreglar las cosas. Pero no, bajó mi esposa y así de y... No, pues no sé qué escuchó, así como que el señor me pasó a decir, no, pero también usted, tú no te fijaste, no sé cuánto, ¿no? Que o sea, no iba manejando yo. No sé, que escuchó algo así como, pinche pendejo, ya no te voy a pagar nada. No, o sea, el soldado dijo, no, pues al rato este no. ¿El soldado? ¿El un soldado? Señor. No, pues con razón se bajó. Pues, ah, el señor dijo, no, al rato nos arreglamos. El señor dijo, no. ¿Dije el soldado? El señor dijo. Yo dije, no, ¿cómo hermanos, no? No, hermanos. Hermano. ¿Cómo no? No os preocupéis. Esto te lo arreglo. Tropezarte, se siente horrible en la calle. Tropezarte. Y clásico, que volteas a ver si no te vio alguien, güey. Luego volteas a ver, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es gacho? Que, bueno, esto también me pasaba cuando tenía que tomar el camión y... ¡Sube! ¡Sube! Y así como que es ching... Y que no se pare. Sí, güey, que sí, no sí. Se pare, que te... O sea, aparte que estás tocando así la puerta y el güey así que... Y la gente es un... Y se para... Y el camión lleno y aparte la pared del camión así como un montón de gente. Y tú te quedas como imbécil ahí. Sí, no manches. Sí, es porque muy... te vas a subir tres cosas cargando y te vas a subir al camión. Si te cae algo, yo... Chingues, mañana te subiste por... Una lata de champiñones. Una lata de champiñones. Es muy humillante eso, niño. Sí, claro. O sea, pasan cosas humillantes. Bueno, no, yo que anduve algún tiempo en camiones, ustedes que... Nosotros nacimos en cuna de oro. Exactamente. En sus mini Cooper y cosas así. Sí, claro, por supuesto. Sí. Ah, no, pues sí. Y ya son. Este es un momento incómodo, por ejemplo. Sí. Este fue un momento incómodo. Este fue un momento incómodo. Con... No, pero es como entre las relaciones, siempre es bueno los momentos de silencio. Por eso vamos a un minuto de silencio, todo por. Por los atentados del próximo viernes, sábado. ¿Qué creen? ¿Que sí va a haber atentados acá? ¿Sí? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un atentado? Es una payasada. Estoy muy molesto, güey. Payasada, ¿por qué? ¿Con qué, ¿con qué estás molesto? Con la vida, güey. Oye, güey, bueno, perdón, amigo. Sigue, Panqueta. No, igual. Lo que pasa es que hoy empezaron con las mamadas esas de los celulares, güey. Uh-huh. Oye, tuve desde mamada las por celular. 3 en adelante, ya no estuvieron funcionando bien los equipos de radio de algunas. Pero el Nextel nunca sirve, ¿no? Manda mamada. No, pero pues, sí, 6, sí funciona 6, comúnmente. 4, y te llegaron a mamada por celular. Solamente pon tu celular cerca de tu pipi. Ya sabes qué. O sea, no sé si haya sido coincidencia también que va a ser. Fue por el temblor. Están haciendo pruebas, güey. Pruebas para las bombas nucleares. Y a lo mejor ya es una onda nuclear, güey, ¿no? Pero sí, qué buena, no va a internet, ¿por qué? A ver, ¿tú qué sabes, güey, de eso? Yo leí hoy en la mañana en la calle, en algún periódico. Que había habido una rueda de prensa con el presidente municipal de aquí. En la rueda de San Miguel. El presidente de Silao y el presidente de León. Qué importante. ¿Hello? Y que habían dicho que no, que ya le habían preguntado a Telmex. Y que no iba a haber cortes en las telecomunicaciones. Ay, ellos están en contacto con Barack Obama. Uh-huh, supongo. Ah, o sea, dependía, supuestamente era algo de Telmex, según ellos. Pues no sé, o sea, ese fue lo único que yo leí. Chinga, pues leí bien, güey. Pues fue lo único que decía. ¿Te pones la nota que yo digo, güey? Comentaron el... ¿Cómo se llaman los presidentes municipales? De este, Edgar Castro Cerrillo. Que todo había sido una leyenda urbana. Teoría. Pero a mí también me suena que ya han de haber dicho eso como para que ya no estuviéramos diciendo... Que va a haber problemas. No va a haber internet, no va a haber teléfono, no. Y ya a la mera hora nada más nos la van a insertar. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Yo estoy muy enojado, güey, la verdad. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿qué chingados? ¿Qué viene? Ah, por ejemplo, ¿tú que trabajas por internet? Bueno, o sea, es que lo que yo leí es que se iba a cortar el internet en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, así nada más el sábado. Ajá. Porque el sábado es cuando viene el Papa. Aquí. Nuestro sagrado padre. ¿Y no le gusta el internet? No le gusta. Pues que por razones de seguridad, 2 horas antes y 2 horas después de que sí, esto yo también había leído. Se va a cortar las comunicaciones por satélite, que incluye internet, llamadas de teléfono, por lo menos celular, no sé si... O sea, ¿los satélites le van a poner una lona encima así de Guanajuato? Sí, exactamente, güey. Una megalona. Van a poner un espejote para reflejar todo lo que venga de los satélites. Un montón de gente así bloqueando las señales. Para eso es la valla humana. Exactamente. La valla no nada más es para... evitar que la gente se... Yo me imagino un montón de gente con gorritas así con papel aluminio, güey. Acá así para... con su gorrito de papel aluminio. A ver, otra vez. ¿Cómo? Con su gorrito acá de papel aluminio y su... acá su... ¿cómo se llama? Su... un piquito. Turba, como un piquito. Ajá. Así, para güey, hacer para... interferencia. Exactamente, güey. Y a lo mejor un gancho de esos de ropa metálico, güey, acá arriba, güey. Para malvibrar las comunicaciones. Y así volteando. Y la valla humana es para evitar que la gente, pues, se aviente y se suicide en frente del papá móvil, güey. ¿Ya ves cómo la gente de fanática, güey? ¡Papá! Y se avienten a las ruedas del papamóvil, güey. Oye, eso estaría chido. No, pero ahí va a haber valla, entonces no vas a poder hacerlo, güey. Fíjate que estaba pensando que en el Google Earth va, o sea, México, o sea, Guanajuato va a estar así con una manchita negra. O sea, va a estar tapado así el... ¿Para qué? No sé, no vas a poder ni consultar este... Va a estar con píxeles, así, güey, píxeles, así, no se va a poder ver nada. Exactamente, güey. Pues es que estoy enojado porque... Digo, Google Earth sí lo ves, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Digo, a lo mejor no ves telecable, pero... Sí ves cosas así como que nuevas. Ajá. Sí, qué triste vida, güey. Pero bueno. ¿Qué? Escuché, por eso te decía del radio de historias, güey. 5 veces el podcast. O sea, todavía lees el periódico, güey, imagínate. Ajá. Pero este güey estaba hablando del radio de transistores, porque ese güey sin radio, pues sí. Todo está con tres patines, güey. No. Bueno, pero a ver, mi punto bueno, es. Bueno. Que... ajá. ¿Que quién es este señor? O sea, es como si fuera el rey, rey del mundo, el rey del universo, ¿o qué? Es el rey del Estado Vaticano. O sea, tiene que estar, todo va a estar libre para que pase el señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no sé, güey, yo no voté por el PAN, tú sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿quién lo está trayendo? Pero Dios lo está guiando por aquí, güey. Pero no, a ver, es un abuso. Yo creo que la mayoría de la gente... Yo consideraba más peligro cuando vino... ¿Te acuerdas que vino Hillary Clinton hace como un año, 2 años, aquí a Guanajuato? Ah, por ejemplo... Yo lo consideraba más peligroso, güey. Ahí sí pudo haber un atentado así de repente un güey de Irán así de que... Ah, va a estar en... Un cohete acá, güey, acá en perro. Un cohete. Pero ya me imagino que le hubieran hecho el mismo... despliegue de seguridad a, por ejemplo, a Hillary Clinton y... ¡Oh, pro yankees! ¡Mueran! ¡Estos fascistas! Ah, pero no, al Papa sí. O sea, pase, señor. Ah, por favor. Pues es que el Papa es su ciudad, es su estado. Es ándele, pásele. Vamos a cerrar todas las carreteras para que usted esté tranquilo. Pero de hecho, creo que va a ser la segunda casa: el Vaticano y Guanajuato, güey. O sea, su casa de verano. No, pero por ejemplo, en la semana pasada murió el Papa de la Iglesia cristiana ortodoxa, si no me equivoco. No vaya a ser ahí... Una premonición. Sí. O sea, ya así como que nadie lo peló, güey. Ya estaba viejito, la verdad. Estaba más viejo. Tenía 200 años. Casi. 200. Bueno, muy bien. Pues... ¿Pero a quién le importó, güey? A nadie. A los ortodoxos, supongo, ¿no? Pues sí, güey, pero eso qué. Y los ortodoxos no tienen sentimientos, güey. Ajá, a lo mejor los ortodoxos no pueden expresar su... Sí, ajá, su dolor ni nada. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo se llama? El Papa. Pues el Papa de la Iglesia Ortodoxa. A ver, bueno, tenemos comentarios. ¿Ya sabes usar nuestro nuevo perfil de Facebook? No. ¿Estás bien, güey, de veras? Me sigo confundiendo. Oye, sí, es un viejito, viejito, viejito, bien así, Matusalén. Sí, güey. Bueno, era, perdón. Dice... No te estés burlando, por favor, sí, es serio. Es serio. Dice Chelita que seguramente nosotros vamos a ir a acampar ahorita cuando está aquí el papa. Sí, sí, vamos a ir. A la Expo Bicentenario. ¿Qué esperan? ¿Cuántos miles de personas? 300,000. 300,000 en la pura misa. Ya te habíamos dicho. Ah, 300,000 en la misa y otras 300,000 en los alrededores. Y otras 300,000 en los exteriores. Eso aquí, en la mañana estaban poniendo los baños ahí por donde pasamos, por donde nos encontramos. Ah, sí, cierto. Baños públicos, baños de esos de con cabecasetita. En el acceso. ¿Acceso nuevo? Ajá. Benedicto lamenta la muerte del Papa Ortodoxo. ¿Ves? Es bueno. Pues ya sintió pasos en la azotea, güey. Este domingo dijo que la Iglesia Católica comparte el dolor de la Iglesia Ortodoxa copta por el fallecimiento de su patriarca. Es su patriarca. Aparte de los ortodoxos son felices. El Papa Shenouda III. Shenouda. Está, pues, suena como nombre de película de. Suena el nombre de Ewok. Oye, pero aquí está la foto, mira, de muerte. De Ewok. De Ewok. Yes. Debería venir también las reliquias de Shenouda. No, pues quién iría, güey. O sea, no llena ni. El templo de San Francisco, güey. ¿Ves? Ya ves, por eso viene el Papa Benedicto. ¿Por qué? Porque el ortodoxo no llenaría. Es rating. Nada. No, pues es no. Un pecto de rating, güey. También es aquí, es un rating, güey. No, es un pecto así de como. No. Viene a traer un mensaje de fe y esperanza al pueblo mexicano. Así es. Además, él es. Se supone que es este. Él es. Católico. Como la reencarnación de Jesucristo, ¿no? Una cosa así. No, de San Pedro. Sí, una cosa así dicen. De Pedro. Sí, de Pedro y el lobo. Ya vamos, ¿no? Ya vamos. No, sin antes decirle. Oye, que si no tienes una canción de Vampire Weekend. ¿No más? ¿Qué crees? ¿Quién pregunta? ¿Quién? Carlos Caro. Híjole, Carlos Caro. Ahora sí yo... que. Yo sé que la traes bien parado. Con eso te va a bajar. A disparar. No tengo ahorita nada de Vampire Weekend. No. Para citar. Ahí para la próxima. Nos han pedido muchas cosas, bueno, no es cierto, pero nos han pedido... Nos piden mucho, no podemos dar tanto. Nos pidieron algo de Playmobil Project, ¿sí sabes? Sí, no, ¿sabes? No, yo no sé, ya dejé de ser hipster. Y eso no es hipster, güey. ¿Ah, no? No. Ah, con razón. ¿Y ahora qué? Vampire Weekend. Y a ver si la próxima semana les traemos algo de esa musiquita, para que no digan... Pero si sobrevivimos al apocalipsis, ¿hacia qué? Que nos depara. Ah, de veras, quién sabe si. Quién sabe si regresemos. Ya sabremos qué pasará. Sí, igual también ya podemos llegar tarde, o sea, no es seguro. Si dan las 11 de la noche y no llegamos el martes. Es porque sí hubo algo aquí en Guadalajara. Yo creo sí, llamen. Porque con eso que no va a haber internet ni teléfonos, no vamos a tener la oportunidad de comunicarles nada. Mira, Carlos nos dice que viva la atalaya. Así es, hermano, muy bien. A ver, ¿cuándo vamos a leer la Biblia? Vamos a... ¿El atalaya no es como un faro? Sí, de hecho, ¿no? Sí, el atalaya es... Pero así se llama una revista de... De los cristobalinos. Mira, si sabe, muchacho. Si tú eres de los que va todos los domingos, ve con su maletita. Y mi sombrilla. Con su falda hasta los tobillos. Y sí, Alberto Almazán, Sí, Almazán. Almazán. Dice que es una buena forma de terminar el día y olvidarse de, pues, de las malas cosas. De las penas. Oye, escuchar Cállate Podcast. Hay algunos comentarios en Chelita, Ricardo y Lorena al videocast de Moviéndose como Retrasados. Por ejemplo, Chelita dice, está padre como Ton, está todo enojado. ¿Como Ton? Como Ton, que está todo enojado. Ricardo, me gustan sus movimientos random, dice Ricardo. Y Lorita dice, sí, a mí me encantó el berrinche de Tona. Creo que yo a veces soy así. Por eso lo entendí perfecto. ¿Cuál fue tu berrinche? Otro berrinchito de esos. ¿Cuál fue su berrinche? No. ¿Cuál fue tu berrinche, güey? Ay, estaba enojada porque dio su opinión negativa. Ah, sí, güey. Nefasteada. Ajá. y se enojó porque le dije que no. Chéquense, nos vamos a despedir con una nota muy bonita. Pues sí, muy, muy padre que se haga sus berrinches porque ustedes no lo tienen que aguantar. El alcalde de León, Ricardo Sheffield, teme desaire. Cabrón. Ricardo Sheffield Padilla, alcalde de León, teme que no haya tanta afluencia como se esperaba en la visita del Papa Benedicto a la ciudad. Ay, no, mami. Por ello, el alcalde convocó a los leonenses. Leonenses. A no desairar la visita papal. Güey, en León son más muchos que aquí, güey. No, pero sí suena lo que estabas diciendo. Y salir a las calles de la ciudad para darle la bienvenida al pontífice. La ciudad está lista para recibir a los visitantes, que no serán tantos como se ha señalado, y que en consecuencia, pues para que sea una visita alegre, que no se vea desairada, que seamos como hemos sido siempre, buenos anfitriones. Así es. Salgamos a ver pasar el papamóvil. Sí. Y mantengamos un ambiente festivo. Sí. Aleluya, hermano. Alegre, como sí. Debe estar León, explicó. Viva la Virgen María. Yes. Muy bien, salgan con sus espejitos. Bien, por favor, saludos. Con sus espejotes. Ah, que el espejo que se le cayó a Tacuben era de 1.5 meters, güey. Ay, güey, pues. Ay, ¿De qué maquillaje? Sí, pero. Esta notita fue cortesía de. ¿Qué maquillaje? Haru. ¿Qué maquillaje usa? Está muy bueno. Haru Tamagotchi. Oye, está mal, ¿no? Porque tan solo se espera a todos los sacerdotes de toda la República, güey. Monjitas y sacerdotes, güey. Y aparte todos los de Latinoamérica. O sea, realmente no creo que estés. Solo. No va a venir nadie, güey. Nadie. Este güey está mal. Hasta yo voy a ir, güey, a recibir el papamóvil. Pues con un cartel. A tocarlo. ¡Tóqueme! Sí, tratas de tocar el papamóvil y ahí quedas. Se hacen papá. ¡Disparen! ¿Cómo dicen? A discreción, ¿no? Es para la discreción. Tú llegas con tu silla y vas a poder sentarte allí, en la banqueta, y verlo pasar con comodidad. Ah, sí, claro. Con alegría, sin ningún tipo de problema. Ajá. Lamento que mucha gente no tenga que hacer y nada más esté inventando exageraciones. Se ha exagerado en decir que deben de tomar provisiones y no salir de su casa. Salgan de su casa a ver al Papa. Van a sobrar donde lo puedan ver, sin boleto y sin nada. Nada más te paras en la banqueta. Si está ocupada, caminas. Chinga. Y va a estar desocupado. ¿Ves? Muy bien. ¿Cómo va a estar desocupado? Así se habla, señor alcalde. Se me hizo llorar. Sí, güey, qué bárbaro. Qué nivel. Siempre el Sheffield es así como que apasionado, ¿no? Así de. Ahí a veces habla de groserías de que, ¿quién chingados dijo eso? No, puros, están mensos esos, me dijeron a mí eso. Vayan, a ver, papá, ¿qué están haciendo ahí? Por ejemplo, tan solo va a ir, paso si va a ir a ver al papá. No, por supuesto. No, va a ir en el mapa móvil. En el mapa móvil. En el papa móvil. Sentado a la derecha del papa. El representante de Dios. El representante de la ciudad. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Vámonos. Muchas gracias. Compren a todos. Sus provisiones. Compren con provisiones. Salgan a ver al Papa. Compren sus películas. De 9 pesos. Vamos a ver si para la próxima semana, ahora sí Manolo ve sus películas random y ya. ¿Sabes cuáles vi el fin de semana? Vi la trilogía del Padrino. No la había visto. Además, había visto el Padrino 1. Órale. Véanlas, están chidas. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Síganos. No nos sigan. Nada. Ya todos saben los que tienen. Muéranse todos por mí. Que acabo de venir el Papa y ya estamos más cerquitos del cielo. Ya estamos salvados. Y aquí estamos viendo la mamila de Cállate. Ok. Gracias. Bye. Adiós. Zapatazo ahorita, güey. Tu mamila, cabrón. Amigo de Dios. Adiós, amigo. Si es la última vez que nos vemos. Bien. que Dios nos cobije con su manto celestial. Señor Manolo. Amigo. Gracias a todos ustedes. No, hombre. Gracias a ti. Y nos escuchamos. Controlador. Tienes la enésima amonestación, controlador. No, anda en lo del Papa, güey. No sabemos qué hacer con controlador. A lo mejor también necesitaban un controlador ahí para... Está controlando. Los cables en la Expo Bicentenario. Ajá. Y como aquí arregla él todo. No, pero... o sea, lo dices en broma, pero controlador es una persona muy... creyente. Muy creyente, y él sí está en la organización de la valla... Humana y esas cosas. Entonces, un saludo a él. Dios, donó todos sus cables para Dios y a su hermandad. Hacer una flor de cables. Exactamente. Está haciendo una ofrenda. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, por supuesto. Gracias a todos. Bye. Da punto bit. ¿Qué es eso? Da punto bit. ¿Qué? Eso es un da punto bit. ¿Eh? Un grupo que se llama da punto. Ajá. Bit. ¿Y luego qué pretendes? No, ¿y luego por qué nos dicen cosas que porque no terminamos bien el programa? Pues no, pues ¿cómo? ¿Ya acabamos? Yo estoy aquí. No, pues no, estoy aquí. Ya dejé de transmitir. Bueno, pero se está grabando todavía. Ya. Adiós. Che, mano.